streets, the wicked tropical charms, the embassies, lying hideous yards where tourists snore in decay. But when they dance in a reptile blaze, you wear a mask, an equatorial haze into the past, a colonial maze where there's no more confetti to throw. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels to be evicted. You're out of luck. You're singing funeral songs to the studs. The anabolic and bronze, they seem to strut. And the millennial fogs till they fall down in the flames. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels to be evicted. Oh, and now you've had your fun under an air-conditioned sun. It's burned into your eyes, leaves you plain and left behind. I see them rise and fall into the jaws of a past and then love. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels to be a victim. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común, este podcast que siempre ha pretendido ser de corta duración. Yo soy Soster Zeta, que les da la bienvenida como cada emisión a este podcast de sobre todo de contenido geek y otros temas que también son de mi interés. Y ahora hablaremos de contenido en internet. Geek y sobre todo también para otaku, así que vayamos con el clip de intro y regresamos. ¿Sat-chan wa kafun-shou kushami? ¿Watashi? ¿Watashi wa? ¡Kawaii kushami! ¡Sokka! Y bueno, el tema de esta ocasión, que es el episodio 134 de Poco Común. Este es el episodio 134 de Poco Común. Pues hablaré de las VTubers o Virtual YouTubers. Es la abreviatura VTuber de lo que son Virtual YouTubers. En general, una breve, muy breve introducción de qué se trata todo eso. Y más que nada el panorama actual de cómo ha evolucionado este tipo de contenido. Bueno, empecemos primero hablando que si bien ya desde hace bastantes años han existido Bueno, primero, la definición o qué es lo que percibimos como youtuber. VTuber. VTuber es, pues como dije, la abreviatura de virtual youtuber y más que nada define a aquellos youtubers que en vez de mostrarse en cámara, en persona, han recurrido a software que hace reconocimiento facial y a veces corporal, y esto lo aprovecha para animar un avatar, pues sí, una representación no real de esta persona. Puede ser un modelo 3D o puede ser un modelo 2D, tipo anime sobre todo. Y si bien pues en la historia ha habido desde hace ya varios años VTubers de origen occidental, de Estados Unidos, de Europa, de otros países que han pues usado este formato, en sí no se han hecho tan famosos o tan populares. Los que realmente le dieron notoriedad a todo este rollo, los VTubers, y que han sabido mejor aprovechar y desarrollar esta plataforma, han sido los japoneses. Empezando con el primer VTuber que se hizo pues masivamente famoso y es japonés, que es Kizuna Ai. Kizuna Ai pues empezó como un proyecto un tanto pequeño, donde un pequeño estudio, un pues grupo de trabajo, donde pues nuevamente los VTubers van acompañados de algún creador, algún artista que dibuja el avatar, que lo crea, pues prácticamente como si estuviera creando una animación, un anime, y esto va acompañado de algún programador o algún desarrollador de una plataforma más o menos similar a lo que sería un programador en videojuegos, que implementa toda esta arte, toda esta, pues sí, creación de personaje para que pues sea usado y pueda interactuar con una webcam, a una persona real, obviamente, que por medio de una webcam o a veces también con herramientas de captura de movimiento, pues animan a este avatar, a este pues personaje tipo de anime que pues se mueve. Y Kizuna Ai fue precisamente eso, un grupo de creadores que junto con la propia idol, la que le da voz y la que prácticamente es la cara o la, pues sí, quien interactúa con los, con la gente por internet, que le da voz y anima y mueve al propio avatar, pues se hicieron muy rápido pues a darse a conocer y a ser populares, a tal grado que fue conocida Kizuna Ai en varios medios, no solo en internet, sino también en tuvo apariciones en televisión, en radio, y en algunos canales de YouTube y de Nico Nico Doga, populares allá en Japón, y de hecho es la que pues ha sido más conocida allá en Japón por gente que pues regularmente no ve contenido en internet. O sea, ya para que seas, prácticamente ya eres muy famoso si gente que no está metida con cosas de internet te llega a conocer. Y bueno, pues estuvo por varios años pues ella abanderando pues esto de los VTubers, y aunque había varios independientes que creaban sus propios avatares por su cuenta de forma independiente, pues nunca han tenido o le pudieron competir a Kizuna, porque pues para que un VTuber pues sea popular, al igual que un YouTuber sea popular, no solo necesita tener una apariencia atractiva y toda una presentación llamativa, sino que necesita detrás de ese avatar, pues una persona que sea interesante, divertida, que atraiga a la audiencia por sí misma, por su personalidad, por su forma de actuar, pues en los streams en vivo, porque el chiste, como igual que cualquier youtuber, es que pues esta persona que está representando este avatar o que está detrás de este avatar, pues sea alguien que atraiga la atención, que sea divertido, que sea gracioso, que sea simpático, que tenga algo que atraiga a la audiencia. Al igual que cualquier youtuber, si no tiene algo especial que atraiga a la audiencia, pues es muy difícil que se vuelva popular. Y bueno, después de Kizuna, pues salieron dos prácticamente como agencias de idols que pues hicieron o crearon sus agencias de youtubers, de VTubers, que pues originalmente precisamente empezaron como si fueran agencias de idols, pero específicamente para VTubers. Fueron por un lado Niji Sanji, y por otro lado, ¿cómo se llama? Clover Corp, creo que se llama. Bueno, los que están detrás de las Hololive. Y pues todo esto surgió más o menos por ahí del 2018, estas agencias que sacaron sus primeros idols y que en un principio pues tenían, pues nada más se presentaban a cantar, hacían unas grabaciones de ASMR. Y algunos streams para interactuar con sus fans. Era básicamente lo que se dedicaban sus primeros pues VTubers que crearon. De Niji Sanji no conozco mucho, no me he metido mucho a eso, pero pues tienen cierta relevancia. De las que obviamente conozco más son de Hololive, que empezaron con estas Sora. Ay, se me fue el no, su apellido que le pusieron. Esta Sora, que pues empezó como la fundadora, y después de ella, pues unos meses después, empezaron a salir otras VTubers, que pues como dije en un principio, pues se dedicaban a cantar, a hacer presentaciones tipo idol. Primero empezaron por la plataforma que pues normalmente están más acostumbrados los japoneses, que es Nico Nico Douga, que es pues la versión japonesa más o menos de YouTube, aunque tiene más restricciones. Y pues como ya muchos japoneses están entrando más a YouTube, pues terminaron trasladándose ya a YouTube. Y bueno, pues ya para 2019, prácticamente para la segunda mitad de 2019 y para 2020, pues estos grupos de YouTubers empezaron a crecer exponencialmente y a tener una popularidad muy explosiva, y sobre todo a lo largo de 2020 su popularidad pues creció a pasos agigantados, y empezaron a tener no solo VTubers que cantaban y que hacían streams de donde hablaban con los fans, sino también ya empezaron a meter VTubers que pues hacían todo tipo de streams, sobre todo de juegos, de videojuegos, muchas jugando videojuegos y pues otras creando contenido pues original, o sea, algo que las de Hololive y Holostars, que es la versión masculina, supieron hacer muy bien, es darle cierta libertad a todas sus VTubers, que prácticamente se explayaran y crearan su propio contenido a su gusto, y que pues su propia personalidad y su propia forma de ser y sus gustos se reflejara en su contenido, en sus streams. Entonces podíamos ver streams, por ejemplo, se hicieron muy famosas muchas de Hololive por memes que se difundieron de ellas, haciendo cosas extravagantes, extraordinarias y de todo tipo, aquellas que jugaban videojuegos pero que por su personalidad era divertido y gracioso ver sus reacciones a los diferentes juegos, otras que por ejemplo creaban contenido imitando o parodiando la televisión, y otras por ejemplo haciendo otro tipo de contenido similar a lo que algunas hacen en otros youtubers hacen, como reaccionar a películas o cocinar, por ejemplo, y aparte de que pues entre todas ellas, que pues ya en Hololive crecieron tanto que prácticamente llegaron a ser pues como unas, creo que son como 30 VTubers diferentes dentro de Hololive, y que hacen todo tipo de streams colaborativos donde dos o más se reúnen para hacer diferentes actividades, desde jugar videojuegos multijugador hasta hacer algunas pues convivencias o concursos o luego imitando programas de variedad japoneses. Y lo curioso es que a pesar de que las VTubers, sobre todo que las más populares son mujeres, en esos pues fueran primordialmente japonesas, que hablan en japonés, se empezaron a dar a conocer por muchos memes que se crearon, y algunas pues empezaron a interesarse también en hablar inglés. Entonces pues hubo uno como una congeniación entre audiencia y VTubers, audiencia pues que en un principio fue eminentemente geek, que ya consumía pues contenido japonés, y que a pesar de la barrera de idioma pues le entraban a ver. Pues con el tiempo fueron adaptando su contenido para otros públicos. Por ejemplo, las de Hololive, poco tiempo después, ya para mediados de los dos, bueno, desde principios de 2020, empezaron a meter VTubers, por ejemplo, las de la rama de Indonesia y las de China, y después las que son en inglés, las que hablan completamente en inglés, y así pues ya conectaron más con el público angloparlante, que pues es la gran mayoría del público alrededor del mundo, porque la gran mayoría de la gente alrededor del mundo, en mayor o menor grado, manejamos el idioma inglés dentro de internet. Entonces pues fue bastante ideal esa situación, y obviamente ha habido controversias, algunos VTubers que han sido dados de bajas por diferentes situaciones. En el caso de China, pues siempre con su nacionalismo, si tocas ciertos temas, ellos se ofenden de manera exagerada y prácticamente te banean y te... Sí, o sea, te bloquean de todas las maneras posibles. Y en ese caso, por ejemplo, de Hololive, hubo dos VTubers que, pues, por casualidad o por coincidencia, se pusieron a hacer un stream donde mostraban sus estadísticas, y YouTube, pues, mostrando estadísticas regionales, mostró, por ejemplo, que tenían audiencia de Taiwán, y pues China le hierve hasta la médula que mencionen el país de Taiwán, porque es prácticamente una herejía para ellos. Entonces, pues tuvo todo un incidente donde suspendieron por unos meses a estas VTubers y pues prácticamente cerraron toda su división china, porque pues a final de cuentas no les convenía andar pues ahí complaciendo a los chinos nada más por y perder todo el resto de audiencia. Entonces, pues prefirieron cerrarse al mercado chino y pues irse darle preferencia al mercado internacional. Bueno, ese es un incidente. Ahora bien, ¿qué tienen de diferente los VTubers? Porque si bien dentro de todo este tiempo, que ya prácticamente ya para finales de 2020, pues ya era del conocimiento común para los que usamos internet, pues la existencia de los VTubers. Pero, ¿qué tienen de diferente los VTubers japonesas de otros independientes y menores que son creados en otros países? Tiene que ver un tanto con su cultura, con su forma de ser y de interactuar con la gente, que tienden a ser más amables, más cuidadosos, más respetuosos, pero también igualmente pues muy apasionados para lo que les gusta, que normalmente son muy dedicados a lo que hacen y, por ejemplo, con sus pasatiempos o con sus preferencias y gustos, pues los comparten abiertamente y pues se clavan mucho en eso. Entonces, eso las hace entretenidas, y además las de Hololive, pues como les dieron toda esa libertad, pues prácticamente se atreven a hacer cosas que muchos, incluso youtubers, no se atreven, pues porque no, por temor a que los censuren, a que los desmoneticen, etcétera. Y de hecho es muy común que muchas veces sí les bloqueen o desmoneticen uno que otro video a los de Hololive. Si acaso recientemente se estaban apegando más a los lineamientos de YouTube, pero pues ya tiene una personalidad y una presencia creada en sus canales que las identifica. Y bueno, ¿qué tan populares han sido las de Hololive? Que pues ya tienen un programa de radio, dos de ellas, que muy recurrente, y aparte pues han participado en como presentadoras o en diferentes eventos, eventos de tecnología, o sea, streams de tecnología, y también de eventos de tecnología, me refiero, y también en uno que otro programa de televisión han aparecido y han hecho colaboraciones, obviamente, con otros youtubers, pues, más o menos famosos. Y, por ejemplo, hay algunos que, pues, han recibido la atención y el reconocimiento de, pues, de personajes que en la comunidad geek podrían ser famosos o populares. O, por ejemplo, un ejemplo, una de las VTubers más populares en Hololive es esta Inugami Korone. Entonces, pues ella básicamente está más centrada en los videojuegos, en los streams de videojuegos. y pues ha llamado tanto la atención por su personalidad, por su dedicación a los juegos y por tocar juegos de todo tipo, que ha recibido regalos de varios desarrolladores de juegos. Por ejemplo, de Ubisoft, cuando estuvo jugando Assassin's Creed, pues le han regalado incluso juegos, o incluso ya recién hizo un stream de promocionando un juego, y ella por lo regular no hace streams de ese tipo, entonces fue algo diferente. Ha recibido saludos y incluso ¿cómo se llama? Este compositor muy famoso de música de videojuegos de Sega, le ha compuesto varios temas musicales a ella, y aparte ha aparecido en un programa de televisión o stream, ya ni me acuerdo, sobre perros, porque curiosamente pues su personaje es un perro. Y así, o sea, así han ganado notoriedad muchas de estas VTubers. Ahora bien, ¿cuáles son las que yo sigo? Bueno, antes de mencionar las que yo sigo, también hay que mencionar otras VTubers que también conozco y he visto su contenido. Por ejemplo, las de el grupo que se abrevia como BOMBS, que es la abreviatura de Box Monsters Project, donde están esta Pikami Amano y Tomoshika Hikasa. He visto sobre todo streams de Pikami, que pues tiene un avatar bastante peculiar, y su gran ventaja es que pues ella es bilingüe, habla tanto japonés como inglés. Y por ejemplo, también hace uno o dos meses hicieron una campaña de publicidad muy fuerte los del grupo Wactor para presentar sus VTubers al público de Latinoamérica, pues presentando sus VTubers que presumían que hablaban español, y aunque sí tienen algo de contenido donde hablan algo de español, en sí se sintió algo forzado, y pues, o sea, se agradece que hayan hecho el esfuerzo de hacer streams en español, aunque ellas realmente no hablen español, para atraer nuestra atención como público de Latinoamérica, se agradece, pero pues a final de cuentas es otro grupo de VTubers que pues empieza como muchas, como idols, cantando y haciendo contenido completamente en japonés, y pues ya dependerá de su trabajo si realmente vale la pena prestarles atención. Pero no solo hay eso, sino que tenemos, por ejemplo, otras VTubers independientes que existen. Y en este caso he de destacar esta Iron Mouse, que es una VTuber, creo que es de origen puertorriqueño y vive en Canadá o algo así. Y hace sus streams principalmente en inglés, hace streams sobre todo de videojuegos, pero de repente también ella sigue los streams de las VTubers de Hololive, y algo curioso, bueno, y ventaja de ser independiente además, y de vez en cuando saca alguna que otra frase en español, que es algo que ha llamado la atención a mucha gente, a mucha audiencia. Pero aparte hay un colectivo de streaming, una compañía de streaming en forma llamada Anime Onegai, que se lanzó a principios del 2021, que pues hace, pues intenta hacer la versión mexicana de Crunchyroll o u otros servicios de streaming de anime, pero que pues presumen que van a están buscando o están empleando talento de doblaje para pues empezar a sacar poco a poco series de anime dobladas en español y obviamente todas las series subtituladas en español. Ahorita pues tienen pocas series, pero bueno, me estoy desviando del tema. Los de Anime Onegai, hace prácticamente unas semanas de esta grabación, en marzo de 2021, sacaron la rama de Genki Onegai, que pues esta rama es precisamente una rama de VTubers mexicanas que hablan obviamente en español, y que pues así que están siguiendo el ejemplo de ya muchas famosas y populares VTubers, pero sacando una versión más local. Y pues se ve interesante porque, bueno, en primera, Anime Onegai empezó ya con una mascota, Niamiji, que era su mascota de ese canal, y pues aprovecharon ella para convertirla en una VTuber, y metieron otras 3 o 4 VTubers más, que también hablan obviamente en español, y hacen, por lo que he visto hasta ahorita, hacen streams de juegos, de videojuegos y de karaoke. Supongo que van a seguir mucho los pasos de Hololive en cuanto al tipo de contenido. Y por un lado tratan un poco de imitar el estilo japonés, a veces se siente un poco forzado, pero creo que algunas de ellas pues están aprendiendo a soltarse, a desenvolverse, y espero que dejen espacio a su propia personalidad y no traten de fingir una personalidad artificial de personaje de VTuber, porque la verdad es que he de mencionar que las VTubers más populares, por lo regular, no representan un personaje completamente artificial y creado, sino que es una función entre la apariencia y personalidad, o sí, apariencia que le dan por medio de la voz, por medio de la proyección de su voz a su personaje virtual, pero que a final de cuentas termina pues presentando sobre todo su personalidad real dentro del personaje. O sea, eso creo que es lo que he visto, que los VTubers más populares son populares precisamente porque han dejado expresar su propia personalidad, y sobre todo que pues las VTubers más populares lo son porque en sí mismos, ellas como personas, resultan ser personas interesantes y que saben entretener, son buenos entretenedoras. De eso se trata principalmente, que sea una VTuber que entretenga a la audiencia, que sepa cómo entretener a la audiencia, y que pues sus diferentes facetas y formas de interactuar y de reaccionar es lo que atrae a la gente a sus streams de las VTubers. Ahora bien, y esto también lo menciono porque Actualmente muchos streamers y sobre todo mujeres han hecho la transición a ser VTubers, a crear su propio avatar virtual. Pero muchas de estas streamers originalmente eran las típicas gamers que pues hacían los clásicos streams de videojuegos y que pues nada más ahora metieron su avatar virtual. Entonces, pues si a final de cuentas hay una diferencia entre esos streamers o esas streamers que crean avatar virtual pero que siguen haciendo el mismo tipo de contenido, a hacer lo que hacen las de Hololive y otros grupos que pues se meten más en el papel de VTuber y de pues una persona que da entretenimiento y que no solo se dedica a hacer pues streams de videojuegos y que no solo por su propia apariencia llama la atención, sino también por su personalidad, que es algo muy importante para que sean reconocidas o se distingan entre la ola de VTubers que existen, que pues ya prácticamente cualquiera puede crear un avatar virtual. Si acaso de estas agencias de VTubers lo que tienen de ventaja es que tienen equipos que trabajan con la tecnología de estos avatares que pueden modelar, pueden dibujar sus modelos en 2D pues a su modo y a su gusto, sin restricciones del propio software, y que también incluso algunas tienen pues herramientas de captura de movimiento que les permite pues hacer incluso streams de sus personajes VTubers en 3D, donde bailan y hacen todo tipo de actividades en un espacio virtual en 3D. Entonces pues eso tiene de ventaja, si acaso las, en cuanto a tecnología y en cuanto a presentación, los VTubers que pertenecen a la agencia. Ahora bien, hablaré de las, ya nada más para cerrar, mencionaré las VTubers que creo que por el momento me gustan o me llaman la atención. Por el lado de Hololive, pues obviamente yo empecé conociendo a esta Corone, que lo que me gusta es que ella prueba cualquier tipo de videojuegos y sobre todo juega mucho juego retro. Y además que tiene una personalidad bastante chistosa, bastante divertida, y tiene una voz muy distintiva. Y tiende a disfrutar mucho de jugar videojuegos, y tiene una personalidad muy cálida, muy amable. Ahora, otra que me llama la atención es esta Osora Subaru, porque es prácticamente, mientras que las otras de Hololive tienen personalidades muy extravagantes, muy llamativas, como que Subaru es la que tiene la personalidad más normal, más menos extravagante, y como que es la que con la que uno se podría a veces sentir identificado desde su punto de vista y de su forma de reaccionar. Que pues es con la que uno siente más empatía, y de alguna manera también, no sé, como que también cierto tengo cierta empatía por ella, porque hay situaciones donde pues las demás se meten mucho en su rollo de mucho relajo y de muchas bromas, y luego ella por actuar más normal luego es la víctima de muchas bromas que hacen entre ellas. Entonces pues así que pues me siento un tanto identificada con ella. La otra que me llama la atención es, y que es muy popular y muy famosa, es esta Pecora, Usada Pecora, que pues lo más distintivo obviamente es su risita, la de pero sobre todo que tiene una personalidad bastante graciosa, donde muchos de sus streams, que sobre todo son de videojuegos, pues tiende a ser muy bromista, y luego es de esas streamer, de esas que juegan un videojuego y que de repente se ponen en un papel de muy ay, yo soy campeona y yo lo puedo todo, y pum, y de repente tiene reacciones bien chistosas cuando no le salen las cosas como ella espera. Entonces tiende a ser graciosa, aparte de que tiene una forma de expresarse bastante divertida, bastante peculiar, que pues la sobre resalta eso entre todas las demás. Y otras que también debe mencionar es esta, por un lado esta Kiara, que ella es bilingüe, trilingüe de hecho, porque ella habla, originalmente es el grupo de Hololive de las que hablan inglés, pero ella también habla japonés y vaya, habla alemán. Entonces sus streams son mucho, son sobre todo bilingüe entre inglés y japonés, y ha servido mucho como intérprete y como mediadora luego entre las VTubers de Hololive que hablan en inglés y las que hablan en japonés. Entonces ha hecho colaboraciones muy interesantes entre los dos grupos, a tal punto que tiene un programa, un streamer en especial que me ha gustado mucho y me ha llamado la atención, llamado Holotalk, que prácticamente es una versión en VTuber de un un Tonight Show, esos programas nocturnos donde tiene un invitado, lo entrevistan y hablan de cosas divertidas. En este caso trasladó ese formato dentro de YouTube y dentro de pues VTuber para invitar a las otras miembros japonesas de Hololive y entrevistarlas y ser como una intérprete y un puente de conexión con los fans en inglés, para conocer un poco mejor a todas esas VTubers que solo hablan en japonés. Entonces tiende a ser un programa bastante divertido y gracioso. Y otra que me gusta mucho su contenido y que también es bilingüe, inglés y japonés, es esta Kiryu Koko. Hace mucho contenido bilingüe, como dije, hace el mismo tipo de streams de las otras, pero aparte hace mucho contenido original, tipo programas de televisión, ¿no? Así, imitando diferentes cosas, y uno de sus contenidos originales que se me ha hecho muy divertido es, y que como que se inspiró obviamente en algunos videos de YouTube, que pues recurre mucho a explorar los memes que circulan en internet, y es el de Ready Shit Post Review, que pues lo se dedica a hacer revisión de memes que publican en Reddit en inglés y también en japonés, de las basado obviamente en las chicas de Hololive, y donde normalmente tiene alguna de invitada alguna de las otras miembros. Entonces es curioso por un lado ver qué tipo de memes se presenta en su streaming, y por otro lado ver la reacción de la invitada que tiene en turno de Hololive. Sobre todo ve esa reacción de una japonesa a cosas, ocurrencias de pues del público que habla en inglés. Y saliéndonos de Hololive, con esta Pikami, lo que me gusta de ella, por un lado su modelo es bastante peculiar, un poco chistoso, un poco bonito y muy y en vez de tratar de ser tridimensional, es muy bidimensional su avatar, pero aprovecha muy bien esa estética. Y lo que me gusta es, por un lado, que sus streams son completamente bilingües, entre japonés e inglés. Entonces, igualmente interactúa público japonés o público en inglés, y entiende a ambos públicos a la hora de interactuar en el chat. Y además, ella lo que tiene es que luego muchas veces se pone a jugar juegos que las otras VTubers no juegan. O sea, se mete luego a muchos juegos que incluso a veces son más conocidos en el mercado occidental que en Japón. Entonces, también eso es lo que se me hace interesante y divertido de Pikami. Y bueno, pues ahí está más o menos un panorama de lo que hay actualmente de los VTubers y de qué trata todo este rollo. Y pues sí, o sea, muchas de ellas hablan en japonés, pero pues hay VTubers para todos los gustos y en varios idiomas, como ya mencioné, en The Genki Onegai, pues ya recién crearon VTubers mexicanas que hablan en español, por si quieren entrarle por ese lado, pues a todo este universo de VTubers que prácticamente se popularizó a lo largo del 2020, y que pues no tiene para, no sabemos qué tan, si vaya a ser una moda o si vaya a ser algo ya a largo plazo, pero bueno, es algo, un tópico que a final de cuentas yo hace unos meses no conocía, pero que desde que me interesé y quise ver, pues me clavé y me volví fan, y pues aquí me tienen hablando de este tema. Y bueno, ya con esto cierro este podcast, vamos al clip de corte para las despedidas. Vamos allá. Y bueno, ya con esto pues voy cerrando lo que ha sido este, que es el episodio 134 de Poco Común. Y pues agradezco que hayan escuchado, que hayan streameado, que hayan descargado este audio y que también hayan visto este video en el canal de la Nerdulería, porque sí, este audio también está en video en el canal de la Nerdulería en YouTube, también para que lo chequen, donde pues agrego pues algunos clips, algunas imágenes que complementan este audio, por si les interesa verlo en video este podcast. Obviamente la versión en video tarda un poco más en salir por todo el trabajo de creación de video que implica pues adaptar algo que originalmente está en audio. Y bueno, les recuerdo que este podcast es parte de la Nerdulería y que la Nerdulería pues está en Facebook, Nerdulería, Twitter, arroba Nerdulería, y pues el canal de YouTube, Nerdulería, para que pues ahí vean las versiones en video de este podcast de Poco Común. Y este podcast de Poco Común lo pueden encontrar en iVoox, pero sobre todo en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast, y de ahí pues a la mayoría de apps de podcasting van a poder encontrar este audio de Poco Común. Y pues también, pues como es costumbre, también hay, espérenme, creo que tengo cerrado eso. Pues también agradecer a los que dejaron sus likes en el podcast anterior, empezando por Facebook, que dejaron su like, Jorge Ramírez, Lupercio y Jorge Cruz. y en iVoox, que dejaron su like. Disculpa, Hokuso Ria, Dio Ra, Cos 21, Yuki Soto, Jorge Adrián Cruz, de nuevo, y Ale Marcells, que les recuerdo que Ale Marcells es de el equipo del podcast de Life Anime Bo, donde pues es un podcast de Bolivia que hablan sobre pues lo más reciente en cuanto a anime y contenido pues de tipo otaku. Entonces también para que lo chequen. Y también les recuerdo que este podcast es parte de la podcastería. Busquen en Facebook podcastería. Y también es parte de Encode o Encode. Busquen Encode en Facebook. Ahí pues es un colectivo de podcasters donde pueden encontrar podcasts de muchos tipos. Y también les recuerdo que tengo streams de videojuegos los miércoles y domingos a las 10 de la noche, hora central de México. Ahí para que también me acompañen a estas transmisiones en vivo. Y que tengo mi canal de YouTube, SocerZ, donde tanto subo esos streams como tengo contenido de otro tipo sobre anime y otras cosas. Y les recuerdo que pues también ahí vayan a ver los streams en Twitch. Ah, por cierto, los streams en vivo son en mi canal de Twitch, SocerZ. Búsquenme así en Twitch. Y también hablando de Twitch, también les recomiendo que sigan los streams de los canales de Retro Da Freak y de Paco, o de que bien conocen como Otro Nivel, que su canal es Uno Otro Nivel. Entonces, para que lo busquen en Twitch. Entonces ya con esto pues voy cerrando este que fue el episodio 134 de Poco Común de Sobre VTubers. Nos estamos viendo y cuídense. Set to